mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 11. Luego me fue dada una vara para medir, y se me dijo: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 6. Aquí aparecen los dos testigos. Estos son enviados para predicar el arrepentimiento en un tiempo muy hostil. Hablamos de 3 años y medio. Por lo que leemos, podrán pedir que caiga fuego del cielo o traer plagas sobre el planeta. Es que algunos dicen que se trata de Moisés y Elías, pero la verdad no lo sabemos, son conjeturas. Lo que podemos aprender de ellos es ser testigos en un medio hostil. Hoy no es fácil, y nunca fue fácil llevar el Evangelio de Jesús. Pero para poder hacerlo, necesitamos convertirnos en testigos del Señor. ¿Y testigos de qué? Me preguntarás. Testigo de lo que el Señor hizo en ti y en mí. Eso es lo que el mundo hoy necesita. Escuchar de manera práctica y sencilla cómo Dios te salvó a ti.